Hoy, último programa del año, les ofrecemos un resumen interesantísimo de todas las noticias que hemos venido recogiendo en nuestros programas a lo largo de 2010. En los bloques Benedicto XVI, Iglesia Perseguida, Iglesia en Hispanoamérica y Familia y Vida. En estos bloques les resumiremos toda la actualidad de 2010. Así que promete el programa hasta las 10 de la mañana. Y vamos a ver qué titulares hemos seleccionado del año que concluye en el ítem Benedicto XVI. Benedicto XVI pronunció importantes palabras sobre la autenticidad de la Sábana Santa durante su ostentación a millones de fieles. El Papa viajó como peregrino de la Virgen de Fátima para confirmar a Portugal en la fe. Benedicto XVI clausura el año sacerdotal junto a 15.000 sacerdotes. Éxito total de la visita de Benedicto XVI al Reino Unido. El Papa alertó en el avión de que España está revivando el anticlericalismo de los años 30. Benedicto XVI publicó el documento más importante sobre la Sagrada Escritura desde el Concilio Vaticano II, la Exhortación Apostólica. Verbum Domini. El entrevistador del Papa afirma que Benedicto XVI es incomprendido por muchos periodistas. El Papa sugiere que el relativismo y la falta de moral propiciaron los abusos sexuales. Ocho noticias que han sucedido a lo largo del año, lamentablemente, en torno a la Iglesia perseguida. Uno de cada seis cristianos en el mundo es perseguido o discriminado. El asesino del presidente de la Conferencia Episcopal de Turquía gritó «Alá es grande» tras degollarlo. Decenas de muertos en la liberación de una iglesia de Irak tomada por un comando de Al-Qaeda. Asia Bibi continúa en la cárcel bajo vigilancia de islamistas. Islamistas hindúes amenazaron de muerte a sacerdote católico en la India. Santa Sede considera inaceptables y hostiles injerencias de China en la vida de la iglesia católica. Los cristianos británicos, envalentonados con la visita del Papa, salieron a la calle contra la discriminación que sufren. Artistas famosos discriminados por ser cristianos. También hemos querido resaltar una serie de noticias sucedidas en el 2010 en torno a la Iglesia en Hispanoamérica. El Consejo Episcopal Latinoamericano llamó a la solidaridad con Haití. Miles de jóvenes plantan cara a la farsa de la Conferencia Mundial de la Juventud de la ONU. España presentó la Copa del Mundo a la Virgen de Guadalupe en México. Gobierno socialista español arremetió contra Basílica Benedictina del Valle de los Caídos. En Paraguay dieron su apoyo a Benedicto XVI frente a calumnias periodísticas. El general Hugo Chávez ordenó revisar los acuerdos firmados entre Venezuela y la Santa Sede. Fe y oración fueron la base del éxito del ingeniero católico y diácono permanente que hizo perforación de rescate en Chile. La jefa de diputados de Evo Morales pidió expulsar de Bolivia a la Iglesia Católica. Y el último bloque en el que hemos resumido el año que termina es el de Familia y Vida. Histórica concentración frente al Congreso de la Nación argentino a favor del verdadero matrimonio entre varón y mujer. Duro golpe contra la familia y desprecio al clamor mayoritario del pueblo argentino. Senadores aprobaron el gaymonio bajo sospechas de corrupción. Abogado argentino acusó al INADI de ser una gestapo del gobierno contra los que no aceptan el gaymonio. Escalada de violencia de aborteros y homosexualistas en Senado de la Nación y en Día de la Mujer. Episcopado argentino propuso el 2011 como el año de la vida. Gobierno español aprobó el aborto libre y subvencionado por los ciudadanos mientras reduce ayudas a familias y discapacitados. Lituania, Colombia y Paraguay dan la cara contra la imposición de la ideología homosexualista. Benedicto XVI instituyó la vigilia por la vida naciente y afirmó que el ser humano no es una cosa de la que se puede disponer y debe ser respetado y amado desde que es embrión.